Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. La unión de Gerald Toto, Richard Bona y Loco Akansa dio lugar en el 2004 a un álbum histórico. Forjado por un profundo espíritu africano y dotado de unas excelentes armonías vocales, fruto de estimulantes sesiones de improvisación. Toto Bona Loco fue el primer producto del sello francés No Format por iniciativa de su director Laurent Bissot, que se encargó de la producción ejecutiva y que tuvo durante 5 días en diciembre del 2003 al congoleño Loco Akansa, el antillano Gerald Toto y el camerunés Richard Bona en un estudio parisino. El repertorio lo componen una serie de composiciones propias, firman 4 cada uno, pero lo más interesante de Toto Bona Loco no es tanto el trabajo de escritura como el entendimiento de los 3 músicos, el diálogo que establecen, su capacidad para dar vida a un trío que no parece un proyecto de un solo disco. Toto Bona Loco combina músicas tradicionales africanas, especialmente presentes en los aspectos percutivos, improvisación jazzística y en menor medida pop. Esto ya se aprecia con la combinación de instrumentos occidentales y la presencia, aunque mínima, de instrumentación tradicional africana. Así pues, junto a patrones rítmicos y arreglos repetitivos que uno reconoce como de procedencia africana, se aprecia el interés de los 3 autores por el jazz y también su asimilación de las melodías deudoras del pop, algunas de ellas irresistiblemente pegadizas. En cualquier caso, el aspecto más seductor de la música creada por Loco Akansa, Gerald Toto y Richard Bona es su excepcional sencillez, el hecho de que prácticamente se trata de piezas interpretadas a capela, por mucho que se incorporan arreglos instrumentales para subrayar los dibujos armónicos y melódicos. Toto Bona Loco fue una de esas afortunadas ideas que marcan carreras, pues el disco en cuestión es una delicia de exquisita sencillez y rara belleza, un poco convirtiéndose, gracias al boca a oreja, en un pequeño éxito. En definitiva, un disco arrebatador. Los escucharemos desde este disco compartido, Toto Bona Loco del año 2018, la canción Ghana Blues. Bana si ben, tongu da moni mo bo la wa, babo, pondangi babo be, ibo lanjong masi, ini yende mba mongo ka wudu, yende mbolo e bukinde bwemba wo. Woko woko, woko woko, woko woko, lende wa, papa shika pa. Woko woko, lembewa. Nimbana si ben, tungu da kapa mbola wa. Udo, onda nyemba bobe. Ibola njomasi, eni yende ma mungo kabudu. Yene bolo ele bukinde bwemba bo. DJ Amunjami, e celebre bo wate te di banono. O ma bane nyolo nyolo che, la lo ma tingi na bala tro di banono. Bagunto e de guo na wo di banono. Don't say no no, di banono. Don't say no no. Bale de guo na wo di banono. Don't say no no, di banono. Don't say no no. Bakuko de bande ko na yamakuju. Sama e 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se pate kane banana wa. Woko woko. Ah oh. Woko woko. Ah mi amor. Woko woko. A tu petit, Yamin and Ambo, to Abino Banish, step on Ambo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Mundos diferentes. A mí nadie me hizo bajar nunca la cabeza. Nadie ha nacido todavía que lo consiga. Soy la gente más orgullosa del mundo. Es más, si volviera a nacer, me llamaría Chavela Vargas y sería igual de borracha. Mira, la vida puede ser muy complicada. Con una palabra dicha a destiempo lo complicas todo. Con una palabra dicha a buen tiempo lo glorificas todo. Yo explico lo que canto porque existo, porque soy como soy. A mí no me lo pregunten. Lo digo con toda la elegancia y diplomacia. No presumo, no niego, no alardeo. Soy. Punto. Me pasa lo que a García Márquez con Macondo. Lo canto, pero porque lo he vivido, no lo invento. Yo perdí el alma en mis años mozos. La dejé en las cantinas, en las pulperías. Y todas esas canciones que canté, las hice para ustedes. No fueron los compositores, fui yo. Por eso las canto con esta pasión desesperada, con ese grito de angustia. Esto decía Chavela Vargas sobre sí misma. Por supuesto, para terminar estos días de música popular mexicana en la voz de sus grandes intérpretes, lo hacemos escuchando a la gran Chavela Vargas con esta preciosura que se llama Paloma Negra, con el acompañamiento del cuarteto de Lana Foster. Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi penal. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta la parranda. Paloma negra, ¿dónde andarás? Ya no juegues con mi honra, parrandera. Si tus caricias han de ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas. Mundos diferentes.